Estas palabras son solo para ti. Clara. Tengo tantas cosas que decirte hoy. Clara. Todo este amor es de mí para ti. Clara. Si pudiera verte aunque fuera un instante. Perdóname, por favor. Clara, Clara, Clara, perdóname, por favor. Toda la vida te la entrego a ti. Clara, casi puedo imaginar que estás junto a mí. Clara. Todo este amor es de mí para ti. Clara. Si pudiera verte aunque fuera un instante. Al final te logré encontrar, pero sé que el momento más hermoso ha sido contigo. Uno no puede ni siquiera pensar cuando todo se ha ido, el tiempo vivido contigo. Dame tu mano solo una vez más, necesito saber si algún día te volveré a ver. Tantas palabras quedaron atrapadas, cosas que nunca escuchaste, pero ya es muy tarde hoy.